para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan teaser de la siguiente temporada de La Casa de las Flores. Al estilo de la película Búsqueda Implacable, Paulina de la Mora, interpretada por Cecilia Suárez, graba un mensaje muy amenazador para Diego, encarnado por Juan Pablo Medina, expareja de Julián, el hijo menor. Todo esto en un gran homenaje a Liam Neeson. La segunda parte se estrenará en Netflix a finales de este año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.